Salgo a la calle pa' buscarte. Mami, ya no sé qué tengo que hacer. Solo te quiero ver. La calle prendida. Y yo recordando los viejos tiempos cuando te decía. Atentamente te reúno Nicky Jam. Yo soy tu turro, mami, con mis pitillales. Esos guachines están mordidos, lo dejamos sin brillar. Tráeme otro que lo haga similar. No creo, acá estamos vapor, vacilando en la ciudad del sol. A mí no me dicen Nicky, aunque me siento un ganador. Me encaje, vos meterle como el cangrinaje. Hacemos que rebalen como pista patinaje. Y dice, mira, mami, vamos a darle de aquí para afuera. Somos de la puta nueva era entera. Mami, no te compro con cartera. Vamos para el casa que te case cuando quiera. Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh. Métele como lo haces tú. Empecé a bellaquear en la cama. Toma, métele, Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh. A mí me gusta tu actitud. Empecé a bellaquear en la cama. Toma, métele, métele, dale más o métele. Tengo todo lo que es tuyo, así que mami, ven, ponétele. Me dijeron que estás loca y estás buscando que te den. Yo buscando abrirte las dos piernas pa' ponerte bien, bien bella. Ando por tu zona, solo mándame el location y la hora. Tú siempre a mí me escribes, el tuyo ya no te valora. Tú estás buscando el nene porque él sí te colabora. Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh. A mí me gustó tu actitud. Empecé a bellaquear esta cama. Miguel eres tú, Miguel eres tú, oh, oh. Métele como lo haces tú. Empecé a bellaquear. Mira, cabrón, tú querías bien. Yo soy machero, está contigo.